Esperando la promesa, la llegada de esa promesa maravillosa. Durante esos 40 días que el Señor anduvo, hizo algunas apariciones maravillosas. Los discípulos estaban por allí. Cuando el Señor Jesús ascendió, ellos se regresaron entonces y se concentraron y tardaron allí 10 días esperando esta promesa. Y aquel día fue glorioso, aquel día fue maravilloso. Marcó sin duda alguna el rumbo de la historia de la iglesia. La Biblia dice que de pronto vino un viento fuerte, se sintió algo maravilloso. Y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y como manifestaciones de ellos se repartieron lenguas como de fuego y empezaron a testificar. Fue una fiesta gloriosa. Yo quiero decirle que no fue un momento solamente de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. No. Ahora sí que esa concentración fue, hermanos, sin límite de tiempo, hasta que se cumpliera la promesa, porque así se les había ordenado. Para nosotros esa promesa ya está cumplida, ya es cumplida. Ya el Espíritu de Dios está presente, ya el Espíritu de Dios se está moviendo, ya el Espíritu de Dios está ejerciendo su función. Lo que podríamos también llamar, dentro del término de dispensaciones, la del Espíritu Santo, la de la cual disfrutamos ahora. Hemos escuchado las dispensaciones, y las dispensaciones, se ha enseñado siempre, es un determinado tiempo en el que Dios trata con los seres humanos. Y encontramos la dispensación de la inocencia, de la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera, del gobierno humano, de la ley, de la gracia. Y hoy, en el tiempo de la gracia, también estamos disfrutando de lo que también se le conoce como la dispensación o el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso sin duda alguna, en la vida de muchísimas personas. Extraordinario. Pero bien, vamos en esta hora a la primera enseñanza que nos corresponde y que tiene que ver con conozcamos al Espíritu Santo. Y es que a veces por ignorancia estamos desperdiciando las grandes bendiciones que nosotros tenemos. Conocerlo más y mejor resultará siempre en mayor bendición para nuestras vidas. Podemos aprovechar cada día ese privilegio tan maravilloso que tenemos de tenerlo con nosotros y de poder disfrutar su presencia, gozar de sus dones, de sus beneficios que son maravillosos. Les invito entonces a tomar la Biblia y abrirla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, para dar lectura a los versículos 1 y 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 y 2. Nos ponemos de pie, leemos la palabra del Señor. Fíjense que hace un año también estaba el calorcito bastante fuerte. Y ya por el mediodía ya algunos ya estaban, a todo le decían amén. A todo le decían amén. No, ya nada más faltaba que cuántos se quieren ir al infierno, todos hubieran dicho amén. No consciente, inconscientemente. Pero es que el calorcito como que calaba y estaba, y ya a esa hora ya estaba bastante fuerte el calorcito. Pero hoy yo creo que a lo mejor es al revés, ¿no? Verá, porque pues no tenemos calor, gracias al Señor. Después les pasamos la cuenta, porque nos decía el tesorero que tal vez haya que hacer algún programa de pago por evento. Así decía el hermano tesorero, dice el hermano. Vamos a tener que sacar un programa de ese pago por eventos, porque la luz está carísima, ¿no? Pero bueno, leamos la Biblia en esta hora. Hechos 19, versículo 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cierra tus ojos y oramos. Señor Jesús, en esta mañana hermosa que tú nos das, en este momento glorioso, Señor, en el cual, Padre amado, Señor, estamos, Padre, alabando y bendiciendo tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio que tú nos concedes. El poder recordar, el hacer memoria, Señor, de aquello que hace más de 2000 años se llevó a efecto, Señor, en aquel lugar, en aquel santuario maravilloso en Jerusalén, Señor, donde tus hijos, Señor, tus siervos, tus discípulos, Señor, se concentraron, Padre, oh Señor, esperando la promesa, promesa gloriosa, promesa, Señor, que llegó, que fue cumplida, porque tú nunca dices las palabras o prometes simplemente, Señor, por hablar. Lo que dices lo cumples, lo has hecho antes, lo has hecho, Señor, ahora y lo harás después, porque tú eres Dios poderoso para hacer todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En este momento, Señor, nos disponemos a mirar tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Abre nuestra mente. Despeja los pensamientos, Señor. Y permite que podamos concentrarnos y extraer de ella, Señor, el alimento que necesitamos para nuestras vidas, Señor. Porque al conocerte mejor y al conocer las funciones de tu Espíritu, Señor, podremos disfrutarlas mejor. Podemos, Señor, apelar a ellas, Dios mío. Y así, Señor, enderezar nuestros pasos para seguir adelante en un mundo difícil, sí. Señor de los cielos, escabroso el camino, sí. Pero no imposible, porque con tu ayuda, Señor, y con la dirección de tu Espíritu Santo, podremos lograrlo, Señor. Bendícenos, pues, y ayúdanos, Señor, oh Padre amado, Señor, en el comentario de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre sagrado, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Conozcamos al Espíritu Santo. Vuelvo a leer la porción de la palabra que dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Mira, Apolos era un erudito, era un hombre letrado, era lo que podríamos decir uno de los oradores más importantes y reconocidos de aquel entonces. Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Los que han estudiado rápidamente se ubican dentro de la trayectoria. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Pues la verdad, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo creo que ese no es el caso en esta mañana. Yo creo que esa no sería tanto o tan profunda la pregunta en esta mañana. ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Yo creo que la respuesta dice allí: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Ustedes sí saben que hay Espíritu Santo? Sí, porque si no lo saben, entonces le cambiamos el tema y vamos a tener que tocar otro. Pero sí sabemos que es Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es uno. ¿Amén? Dios es uno. Y se manifiesta en tres personas. Es a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada de uno de ellos ejerce una función maravillosa en la vida del creyente. Dios elige, el Hijo compra y el Espíritu de Dios posee. Así es que usted fue elegido por Dios, fue comprado por Jesucristo y sin duda ha sido poseído por el Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Bueno, qué bueno. Vamos a conocerlo un poquito más, porque al entrar en relación con alguien, cuando uno conoce a alguien, cuando te presentan a alguien, a veces tienes el conocimiento general de la persona. Es alto. No porque entrara Pepe ahorita. Simplemente lo dije, porque Pepe está alto. Es alto, es chaparro, es gordo, es delgado, es moreno, es güero, etcétera. Conocimientos generales acerca de la persona que te están presentando, pero no conoces sus sentimientos, no conoces su forma de pensar, no conoces más de él. ¿Hasta cuándo? Hasta que entras en una relación mejor con él, tienes la oportunidad de tomarte un café con él, o de ir por allí, o de entablar una plática, un diálogo en el cual tú puedas empezar a escuchar cómo se expresa. Y al escucharlo cómo se expresa, sabes entonces cómo piensa y sabes lo que hay en su corazón. Pues la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es así como vamos conociéndonos cada día más y más. Por eso es que a veces hay hermanas, por ejemplo, hay algunos hermanos o algunas hermanas que se identifican y que pueden entrelazar afectos. Y eso es bueno, no, eso no es malo, eso es bueno. Pueden conocerse más porque se han dado la oportunidad de abrir sus corazones y de contarse cosas y de ayudarse uno a la otra, de aconsejarse, claro, desde luego, usando como principio la palabra de Dios. Y eso es bonito. Bueno, todos sabemos y podemos llegar a conocer a nuestros mandatarios, conocer sus nombres, sus apellidos, saber qué entidad gobiernan, dónde están, los conocimientos generales. Pero muy pocos de nosotros podemos saber de una manera más personal cómo son. Viene a mi mente unos días que platicábamos con un señor, bueno, un licenciado ahí, y él repetidas veces nos ha dicho: yo soy político, yo la religión la respeto, yo colaboro con ustedes todo, pero yo soy político. Y efectivamente es político el hombre. Aquí dice: nunca le vamos a decir que no, dice. Aquí siempre le vamos a decir que sí. Y efectivamente nunca te dice que no. La cosa es que nunca te da nada, hermano. Ese es el único problema. Promesa al por mayor, pero de ahí en adelante es muy poco. De veras, cuando ya uno empieza a conocer las personas, dice uno a veces: ay, hermano, ni te metas. Pero bueno, dale la lucha. Y así sucede. Fíjese que podemos conocer, y algunas personas tienen buena intención y el deseo es bueno, pero sus alcances son muy limitados, hermano. Y lo más que te alcanzan a dar es fe. Fe, sí, hermano, te dan fe. Fe bastante. Qué bueno, gracias al Señor, porque a veces nos hace falta, un buen empujón de fe. Esta interesante historia que describe la palabra del Señor se refiere a algunos hombres que Pablo encontró en la ciudad de Éfeso. Ellos habían oído la predicación de Juan el Bautista y se habían transformado en los discípulos. Pero cuando el apóstol Pablo les preguntó por el Espíritu Santo, le dijeron que ni siquiera habían oído si había Espíritu Santo. Podría ocurrir tal vez en nuestros tiempos, aunque sinceramente consideraría que tal vez no, pero son pocos o podríamos decir, son bastante contados, los que podrían verdaderamente describir quién es, cómo es y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Porque tenemos conocimientos generales acerca de Él. Pero conocerlo verdaderamente, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Como se ha mencionado en muchas ocasiones, conocer a Jesús es importante. O tener conocimiento de Él es importante. Conocerlo es entrar en una relación directa con Él. Es poder tener una comunión íntima con Él. Es poder sentir las caricias de Él. Es poder vibrar bajo la presencia gloriosa de Él. Es poder vivir una vida de victoria y de éxito en Él y con Él. Bueno, eso quiere decir entonces que si son pocos, se necesitan muchos. Por el tiempo que vivimos. Es alguien con el que debemos de estar relacionados, pero íntimamente. Y no debemos de desperdiciar absolutamente ningún tiempo para estar allí. Por eso es que a veces, en las críticas sanas, en las críticas constructivas, que siempre se hacen, se menciona los diferentes programas que Vida Espiritual implementa. Por ejemplo, fíjese, por ejemplo, ¿cuántos hermanos nos faltan hoy en esta mañana? Faltan muchos hermanos. Sí, les doy chance que voltean a ver para atrás, no se preocupen. No, es para que ratifiquen lo que les estoy diciendo. A lo mejor piensan ustedes de que de ahí para acá hay bastante y de ahí para allá no hay nadie. No. Sí, ratifiquen, hermano, no hay problema. ¿Dónde estarán? Es lo que a veces también nos preguntamos cuando es la oración de los lunes o cuando es el aposento o los ayunos, etcétera. ¿Dónde estarán los demás? ¿Qué se habrán hecho? Eso hace que muchas veces nuestros crecimientos no sean igual. Eso es lo que viene a dar como resultado. Veamos la primera cosa. En primer lugar, el Espíritu Santo nos va a traer vida en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera cosa que quiero inmediatamente presentar. Mire, no vamos a poder llegar a la fe en Cristo por nosotros mismos. Óyelo bien. Mira, no vamos a poder llegar a la fe en nuestro Señor Jesucristo por nosotros mismos. Eso nos resultaría imposible, hermanos. Imposible. Todo es obra del Espíritu Santo. Les voy a llevar a la Biblia. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Mire lo que la Biblia dice allí. Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra del Señor así. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y mire la segunda parte. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie, miren, nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Óigalo bien. Nadie puede llamarle a Jesús Señor, entendiendo todas las implicaciones que hay en la palabra, si no es por el Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, pareciera a veces tan sencillo, pero esto es algo verdaderamente profundo y grande. Es el Espíritu de Dios el que va a proporcionarnos la necesaria fe. Porque, mi hermano, cuando las cosas están bien, todos cantamos, cantamos bonito, cantamos hermoso. Sí, hermano, pero cuando las cosas están mal, de pronto, estremecidos por la situación, a veces llegamos hasta a dudar del alcance, del poder, de la efectividad del Dios en el cual creemos. Y es allí donde el único que puede extendernos la mano y zarandearnos si es necesario para hacernos entender, reconvenirnos en nuestro pensamiento para saber que el Señor está con nosotros. Que Cristo no solamente habló que lo que Él hizo es más que suficiente para mantenernos bien seguros en el hueco de su mano. Estamos en las manos del Señor. Por el Espíritu de Dios podemos saber quién es o quién fue Jesús. Sin embargo, eso no significa que lo hayamos hecho el Señor de nuestras vidas. Esto solamente habrá de lograrse, hermanos, por medio de la convicción maravillosa, profunda, que obra el Espíritu Santo. Una noche, Jesús habló con un hombre llamado Nicodemo. Y a Nicodemo, después de aquella pregunta que le hizo, ¿cómo podía entrar en el cielo? Mire que Nicodemo era un erudito de la ley. Mire que Nicodemo era un estudioso de la ley, componente del Sanedrín. No nos referimos a un personaje cualquiera, sino a alguien que verdaderamente sabía lo que decía. Llegó a Jesús de noche y le preguntó cómo podría heredar el reino de los cielos. Jesús se le quedó mirando a aquel maestro de la ley y le dice: os es necesario nacer de nuevo. Fue todo lo que le dijo. Ese hombre se cimbró de pie a cabeza. Se le quedó mirando al Señor y le dijo: Señor, si la cosa es por ahí, entonces, como dicen los muchachos hoy en día, ya no la hicimos. Pero no. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús le dijo a ese hombre: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, cuando te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una obra maravillosa que la opera única y exclusivamente el Espíritu Santo en la vida del ser humano. El hombre podía cambiar de estrategias y de formas de pensar y de un montón de cosas. Pero nacer de nuevo, eso no lo puede hacer el hombre. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta mañana quiero decirte, mi amado hermano, primero es A y después es B. Si hay algo que el Espíritu Santo sigue haciendo, es trabajando en la vida de las personas. Pero de aquellos que solamente se han concretado, hermanos, a llenar su mente de conocimiento, pero no han tenido la experiencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hace falta nacer de nuevo. Y mientras eso no se opere en las personas, en la vida del ser humano, la vida se desarrollará verdaderamente, hermanos, en la incertidumbre. Nicodemo era un erudito en la palabra. Sin embargo, no había nacido de nuevo. ¿Por qué no había nacido de nuevo? Porque no sabía, hermano. Pero a partir de ese momento, oígalo bien, a partir de ese momento Nicodemo fue otro. Usted lo busca en el Evangelio de San Juan y lo va a encontrar de una manera diferente. Y Nicodemo enfrentó a los líderes. Nicodemo también estuvo, hermanos amados, después de una manera ya a carta cabal, demostrando que era un seguidor de Jesucristo. Hermano, el Espíritu Santo hizo en Nicodemo lo que ha hecho y sigue haciendo en la vida de muchos de nosotros. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Segunda cosa, nos da fortaleza necesaria. A menudo nos sentimos decaídos, cansados, física, emocionalmente, y es entonces cuando precisamos de algo que nos rejuvenezca. Necesitamos de un aliciente que nos rejuvenezca, algo que pueda refrescar nuestras vidas. Por eso es que ese canto tan precioso que entonamos siempre y que ha sido bendición para muchos, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Allí, a los pies del Señor, estremecido, golpeado, afligido, sangrado del alma. Sí, claro que sí. Como al atravesar un desierto. Pero vengo a ti para pedir el refresco, para buscar el aliento que yo necesito para seguir adelante. Y solamente allí podemos encontrar el Espíritu de Dios dispuesto siempre a extender su mano, a venir hacia nosotros y a tomarnos en sus manos. Y allí, más que el abrazo de alguien que nos ama, más que el afecto y el cariño de aquellas personas que nos estiman, más que eso, la presencia del Espíritu Santo. Usando las personas, usando, sí, pero el Espíritu Santo que los mueve, que los dirige, que los guía, va y les dice, levanta tus ojos, porque hay que seguir adelante. Recobra tus fuerzas, retoma tu aliento, el camino tiene distancia y tenemos que seguir adelante. Y entonces te paras. Déjame presentarte así rápidamente, yo sé que lo conoces. Recordamos el ejemplo del profeta Elías, después de haber derrotado a los Baales en el Monte Carmelo. La reina Jezabel se levantó y dijo que lo iba a matar. Lanzó sus amenazas. Ah, dijo, ¿a dónde se me va a ir esto? ¿Qué había oído de él? Dios lo había usado de una manera maravillosa a él. Y había derrotado 400 profetas Baales. Sí, lo había hecho. Y les había cortado la cabeza. Y Jezabel, la reina, dijo, ¿dónde se me va a meter Elías? A ese Elías yo me encargo de él. Y era mala la mujer, ¿eh? Era perversa la mujer. Y hermano, cuando Elías oyó aquello, bueno, huyó Elías. Cualquiera de nosotros decía, pero ¿cómo es posible? Si enfrentó 400 profetas, si Dios le dio una señal maravillosa del cielo, descendió fuego, literalmente descendió fuego del cielo y consumó el holocausto. ¿Qué más? Profeta que no necesitaba más, que acaso no se podía parar y venía Jezabel y pedía fuego y vamos. Sí, Todo eso podría resultar verdad, pero la Biblia nos lo describe, hermano. Como lo dice Pablo a los Romanos, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por el conocimiento de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Para que nosotros veamos a un hombre en victoria, a un hombre en un momento difícil de su vida, y a un Dios proveedor, arriba y abajo, siempre dispuesto a extendernos su mano. Se fue huyendo, se metió entre una cueva, se sentó debajo del enebro, empezó a lamentarse y empezó a decir: Elías, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Esa mujer Jezabel, despiadada, como era conocida, famosa Jezabel, por ser despiadada, me está persiguiendo y me va a matar. Hermanos, estando en una condición así, dice la palabra del Señor, se quedó dormido. Y cuando se despertó, hermano, un ángel del Señor lo estaba asistiendo. ¡Qué precioso! Un ángel del Señor lo estaba asistiendo y le estaba dando una torta. Dios mandó, usó un instrumento para darle una torta. ¿Qué contenía esa torta? ¿De qué era esa torta? Yo no sé de qué haya sido la torta. Pero lo que sí sé es que Dios la preparó con su mano. Dios le puso todos los ingredientes a la torta. ¿Era cubana? No sé. ¿La torta? No sé. ¿De qué? No sé. Dios preparó la torta. Se la puso en el piquito el cuervo. Y el cuervo, sí, porque no habían torterías en ese tiempo. Y se fue entonces a dársela a Elías. Y le dijo a Elías: despiértate, come, porque gran camino te resta. Tomó la torta, se comió la torta. Y entonces, listo, David. Perdón, Elías. Listo, Elías. Hay que seguir adelante. Y hay que seguir trabajando en la obra del Señor. ¿No te ha llegado la torta todavía? ¿Necesitas de esa torta? Hoy es el día. Dios va a repartir muchas tortas en esta mañana. Porque nos hacen falta. Porque las necesitamos. Necesitamos de esa fortaleza. Necesitamos de ese aliento para seguir adelante. Necesitamos de esa endereza. Necesitamos entonces de ese refresco del Espíritu Santo para seguir adelante. Porque sin Él no vamos a hacer nada, hermano. La realidad es que esto nos muestra que a veces nos comportamos como incrédulos. Y a veces haciendo las cosas sin buscar la fuerza de Dios. Él siempre ha querido y querrá siempre ayudarnos. Ayudarnos. Arreglarnos. Dirigirnos. Darnos todo lo que necesitamos. Sí. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no es así, hermano. No es a nuestra manera. Es a la manera del Señor. Déjame citarte la Biblia para que tengas referencia de lo que la Biblia dice. Zacarías. Zacarías en el capítulo 4, en el versículo 6. Escucha esta palabra de Dios. Que dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. y dile a Zorobabel. La situación era difícil, pero no es con ejército, no es con destreza, no es con capacidad, no es con energía, es con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vamos a vencer? Con el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Yo creo que tú tienes capacidad, que eres hombre y una mujer inteligente, y que todo cuanto haces te esfuerzas en hacerlo bien. ¡Qué bueno por ello! Pero a veces, con todo y tu sabiduría, con todo y tu deseo, con todo y tu anhelo, con todo y tu, lo que puedas tener al alcance para echar para adelante, de pronto te ves como si rebotaras de una pared. Como si al caminar y al querer avanzar y derribar lo que está frente a ti, las puertas no se abren sino se cierran. Te afecta, te golpea, te desespera, te aflige. Y de pronto te sientes como el más vil y derrotado de los seres humanos. Acuérdate que la palabra del Señor dice que no es con espada, que no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y si tú lo entiendes, que la victoria, que la esencia de la victoria, que el éxito está exactamente en ello, dejarse guiar y conducir por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hacer lo que Él desea que hagamos, caminar por el sendero en el cual Él nos dirige, responder a todos los cuestionamientos que Él nos hace, para que siempre estemos glorificando, exaltando y bendiciendo el nombre sagrado de nuestro Dios. Y a mí no me cabe la menor duda. Si una torta necesitas, una torta te puede mandar el Señor. ¿Sí? ¿Has descubierto en alguna ocasión una bolsita en la puerta de tu casa? Que tenía todo lo necesario, lo que tú necesitabas. Se han dado los testimonios. No sé, a lo mejor estaba alguien esperando el taxi, ¿verdad? Y llegó tan deprisa que no le dio tiempo. ¿Ves? Una conjetura. La situación es que cuando salió, abrió la puerta, había una bolsita ahí. Y la bolsita tenía tomatito, huevito, cebollita, lo necesario, y su chilito. Aleluya. El toque especial, ¿verdad? Dice el hermano. Gloria a Dios. Y su paquete de bimbollo, ¿verdad? Su torta. Dios puede hacerlo. Créelo. Dios puede hacerlo. Para Dios no es imposible. Pero ¿qué es lo que tú debes de hacer? Primero que nada, confiar en Él. Saber que no hay nada, absolutamente nada, que escape al control de Dios sobre tu vida. Y si en un momento dado el Señor determinase quitarte la vida y morir, que te murieras de hambre, pues el Señor tendrá preparado algo mejor para ti. Aleluya. Pero eso no va a suceder, hermano. Siempre habrá algo para ti. Hay ocasiones difíciles. De modo que cuando nos sentimos vacíos, que cuando nos sentimos cansados, el Espíritu de Dios está allí para ayudarnos. Déjame citarte Isaías, pasaje conocido. Y me voy a Isaías capítulo 40. En esos preciosos pasajes que siempre fortalecen nuestra vida en los momentos más difíciles. Isaías 40, el versículo 28 en adelante dice: no habéis oído, no habéis sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y nunca se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Tercer cosa. El Espíritu Santo nos habla de la vida en Cristo. El Espíritu Santo nos da fortaleza para seguir adelante. El Espíritu Santo nos enseña. Él siempre está allí para enseñar. Es algo que todos necesitamos. No hay en el mundo un mejor maestro. Nos enseña las Escrituras. Es el verdadero autor de ellas. Y solo Él puede iluminarnos para que podamos captar sus grandes, profundas y maravillosas verdades. Solo podríamos entender la Biblia si somos guiados por el Espíritu Santo. Qué importante entonces es doblar las rodillas siempre. Señor, yo necesito entender tu palabra. Yo necesito saber y conocerla mejor. Espíritu de Dios, si tú fuiste el que guió a los eruditos escritores para plasmar en ese libro lo que Dios tenía en su corazón para nosotros, guíame entonces para saber, para entender, y el Espíritu de Dios estará allí, dispuesto siempre a enseñarnos. Efesios, en el capítulo 4, el versículo 32, San Juan habla bastante acerca de cómo hacerlo, pero déjeme citarle San Juan 4:32. Dice la palabra del Señor, en la manera y en la forma de enseñarnos, uno de los caminos más preciosos, esto lo hace el Espíritu de Dios, ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ah, fíjense bien, si el Espíritu Santo es el que enseña la palabra, Él habrá de enseñarnos el camino correcto que nos lleva a la bondad. Mire, no solamente te concretes a leer los salmos, que son bellos. Lee las cartas paulinas. Hay personas que evaden textos o porciones bíblicas que los enfrentan consigo mismo, porque no quieren ser tocados en esa área de sus vidas que les está afectando. Pero el Espíritu de Dios, que es tan bueno, te lleva ahí para que tú lo entiendas y lo entienda bien. Sin duda que necesitamos que ocurra. Todos nos encontramos en situaciones donde debemos dejar nuestros propios provechos para ser siempre mejores con los demás. Para tratar siempre de hacer lo que al Señor le agrada que nosotros hagamos. Y esto es importante. Aprender a perdonar. No es fácil, pero sí es necesario. ¿Sabe? El Espíritu de Dios a través de la palabra nos enseña también a ser generosos, hermano. Cuando hablamos de generosidad, alguien dice, el hermano ya se metió con el bolsillo, espérate. En una ocasión, hace varios tiempos ya, por ahí por mi casa, por mi rumbo, abrieron una fondita ahí. Ya hace varios años, ya no existe. En una ocasión la visitamos, ya saben que nos taqueros como todo comalero, ¿no? Y fuimos ahí, y ahí había una, en la carta, y decía, había una, del menú que presentaba, decía, generosa, decía. Y costaba tanto la generosa. Generosa. Entonces hay que pedir una generosa, ¿ves qué? No, hermano, si verdaderamente era una generosa exagerada. Estaba generosa, o sea, que quería decir abundante, quiere decir bastante, quiere decir tenía de todo, era generosa. Y la que las hacía, que era la cocinera de ahí, se llamaba Generosa. Bueno, si fue por honor a su nombre, bueno. Cuando nosotros encontramos esta palabra, generosa, el Espíritu de Dios nos enseña a ser generosos. ¿Qué quiere decir? Abundantes. Sí, no. Como dicen los hermanos, no, dice, si nosotros no es que seamos codos, es que somos ahorrativos, dice. Es otra palabra. Ser generoso. En todo. Y sabe usted que la generosidad se tiene que manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Generoso para alabar al Señor. Generosidad para alabar al Señor. Generoso para estar en la casa de Dios. Gloria al Señor. Quiere decir abundante. Generoso. Sí, cuando se trata de ofrendar. Generoso, abundante. Esto es maravilloso, hermano. Fíjense que en el pueblo de Israel, cuando fueron desafiados a ofrendar para que se levantara el tabernáculo, fue algo tremendo, hermano. La verdad, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Mire, aquí se lo comento rapidito. Mire, era tan abundante lo que llegaba. Era tanto lo que había. ¿Que sabe qué? Se paró un día el hermano Afelio, así, enojado ya el hermano Afelio con su esposa, hermana Sarita, y pidieron el micrófono delante de todos, y se pararon frente a todos y dijeron, ¡basta ya! Porque no nos damos ya abasto nosotros de contar. Y de... Por favor, hermanos, deténganse, por favor, ¡ya no! Perdón, era Moisés, hermano, perdón, era Moisés. En el Antiguo Testamento, cuando estaban construyendo el tabernáculo, sí, un lapso, discúlpenlo, pero Moisés se tuvo que parar y decirle al pueblo, alto, ya no sigan trayendo, hermano, por favor, hermano. Y ahí venía entrando uno, hermano, y atrás de él venía otro cargado, ya no, por favor, hermano, ya no sigan trayendo, hermano. Ya no tenemos a dónde poner las cosas. Y la verdad es que esto ya se acabó. Ya, ¿a dónde le vamos a ponerlo? Ya lo han visto en la palabra del Señor. Ya lo han leído. ¿Creen que yo lo estoy inventando? La Biblia lo enseña. Hermano, el Espíritu de Dios nos enseña a ser generosos, hermano. ¡Qué precioso! Señor, despierta, Señor, a tu pueblo para que sea bondadoso. Despierta, Señor, a tu pueblo para que sea generoso. Para que no solamente haya lo necesario, sino lo suficiente. Señor, despierta. Nos enseña el Espíritu Santo a ser santos, hermano. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. A llevar una vida acorde con la verdad de Dios. Esos tres veces santo que se repiten en la Biblia. Eso no son otra cosa sino las muestras de nuestro Padre. Santo, santo, santo. Él es santo. Y la exigencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo es: sé santo, porque yo soy santo. Y sin santidad, hermano, hay textos en abundancia. La carta a los Hebreos, ¿cómo no lo recordamos? Capítulo 12, versículo 14. Sin santidad, nadie verá al Señor. Mire, el Espíritu Santo, óyelo bien, el Espíritu Santo es el que nos enseña a vivir una vida santa. ¿Te has encontrado alguna ocasión en ese problema? ¿En ese pleito? ¿Quieres meter la mano donde no es? ¿Quieres alcanzar, tocar o tomar algo que no es? Y entonces de pronto algo, una voz interior. No es una alucinación. No, hermano. Es el Espíritu de Dios. Que inmediatamente te dice, no es por allí. No lo hagas. No lo tomes. No lo toques. Deséchalo. Aléjate de él. Si tienes que salir corriendo, corre, huye, escapa. Pero no lo hagas. Qué precioso. Qué hermoso. Cuando tú eres sensible a la voz del Espíritu de Dios, que está allí para enseñarte, para corregirte, para conducirte por el camino correcto, para que en todo cuanto hagas, glorifiques siempre su santo y bendito nombre. Si a veces surge aquello de que no hay que dejarse, no, hermano amado, si el Espíritu de Dios te enseña, aprende a perdonar. Tú no sabes cuál sea el propósito de Dios para la vida de aquella persona. Tú no lo sabes. Pero Dios sí lo sabe. Déjate utilizar por Dios para que su nombre sea alabado. Cuarto. Quiere usarnos como instrumentos. ¿Sabías que el Espíritu de Dios quiere usarnos como sus instrumentos? El Señor puede hacer muchas cosas y utilizar diferentes herramientas. Pero te quiere usar a ti. Así, hermano, a ti. No mires para atrás. No es al hermano de atrás, es a ti, hermano. ¿Usted? ¿Sí? El Espíritu de Dios te quiere usar a ti. De manera personal. Es contigo. Dios le dijo a Moisés que levantara su vara sobre el Mar Rojo. Y sus aguas se dividieron. Fue necesario que Moisés le obedeciera para que ocurriera aquel grande y maravilloso milagro. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Es una triste vara, un cayado, es todo lo que tengo. Y le dijo el Señor, úsalo. ¿Qué tienes en tus manos? Acuérdate que con 5 panes y 2 peces, Dios le dio de comer a una multitud numerosa. Y hasta se recogieron 12 cestas. Pero aquellos 5 panes y 2 peces fueron puestos en las manos del Señor. Y el Señor multiplicó de una manera extraordinaria. ¿No crees que Dios puede usar tu vida de igual manera? No, tú no eres 5 panes y 2 peces. Eres más que eso. Tú eres más y vales muchísimo más que eso. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, escogido por Dios, elegido por Dios, llamado por Dios, comprado por Jesucristo y poseído por el Espíritu Santo. Puede ser usado, claro que puede ser usado. Tus palabras pueden ser las más sencillas, sí, pero Dios las puede utilizar de una manera tremenda para impactar a aquel que no tiene absolutamente nada. Hermanos, Dios es maravilloso. Dios puede usarnos, pero es necesario que le demos su lugar. Puede ser llamado para ejercer una enseñanza. Siempre habrá gente con necesidades. Siempre habrá gente con necesidades. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora nuestras hermanas recibieron una palabra de Dios maravillosa. Una palabra del Señor verdaderamente gloriosa. Que las ha movido, las ha motivado y están ya pensando en cosas mayores. Gracias al Señor por ello. Tantas cosas que se pueden hacer. Les voy a citar rápidamente San Mateo 25, no solamente para que usted se dé cuenta de la necesidad y lo importante que es ser usados como instrumentos en el Señor. San Mateo 25, y voy a leer del versículo 31 al 46, dice la palabra del Señor, San Mateo 25, del versículo 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Repito. Mire, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? No nos acordamos. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señores, ¿por qué? Porque tuve hambre y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Dios quiere utilizar tu vida. El Espíritu Santo está allí y quiere usar tu vida. El Señor va a venir y a los de su derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad. Y a los otros: apartaos de mí. Y cuando entres, el Señor te hará recordar todo lo que hiciste. Y te dirá: por cuanto hiciste esto y esto y esto. Y a lo mejor le dice: Señor, ¿cuándo? Si yo nunca te vi a ti. Y el Señor dirá: por cuanto lo hiciste a esto más pequeño, a mí lo estabas haciendo. Cuando lo hagas con alguien, sin esperar remuneración, si no lo haces por amor, al Señor lo estás haciendo. Acuérdate que un vaso de agua dado en el nombre del Señor, recompensa tendrá de parte de Dios. El Señor desea usarnos y podemos ser llamados testigos. El Espíritu Santo que nos indica cuándo y a quién debemos testificar de Él, como cuando guió a Pablo para predicar también a Roma, o en Roma. El Señor lo utilizó de una manera poderosa, maravillosa. Rápidamente les cito Romanos 15, 19, se los leo rapidito. Con potencias de señales y prodigios en poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededor, por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. En el poder del Espíritu Santo. Qué importante entonces es estar llenos del Espíritu Santo. Qué importante es conocer los alcances del Espíritu Santo. Es saber que el Espíritu de Dios está siempre, siempre con nosotros. Pero termino en esta mañana. Conozcamos al Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo buscará siempre glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y les llevo ahora a San Juan capítulo 15. Para citarles el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús dijo del Espíritu, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo 16, en el versículo 14, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Me va a glorificar. Me va a dar la gloria, me va a dar todo el crédito. Me va a hacer a mí exactamente, va a señalar. Y me va a señalar a mí. Voy a ser glorificado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que habrá de clarificar el mensaje en vuestros corazones. Y ese mensaje solamente tiene un punto esencial. Se llama Jesucristo. Y por el Espíritu de Dios y el conocimiento de su palabra es que hoy podemos bendecir, exaltar y magnificar el nombre sagrado del Señor. Toda la majestad de nuestro Salvador, hermanos, será exaltada. Debemos conocer, debemos recibir, debemos permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Sin su presencia y sin su ayuda, nuestra vida cristiana resultaría imposible. No se podría llevar a efecto. Conozcamos de manera más cercana al Espíritu de Dios. Todo lo que puede hacer, todo lo que ha hecho hasta este momento, pero aún lo que ha de seguir haciendo por cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Abrázate de Él. Deleítate en Él. Si todavía no has sentido aquello que el Señor desea que tú sientas, pídelo con todo tu corazón. Esfuérzate siempre en hacerlo, en aprender cada día más de Él. Él es el que le da alientos al cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios está aquí, en esta hermosa mañana y en este hermoso día. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Y ahora sí, con pleno conocimiento de causa, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que use nuestras vidas. Mira, cualquier área de las que en este momento hemos tocado puede ser el motivo de tu oración. Necesitas conocerlo más. Necesitas la fortaleza de Él. Necesitas ser lleno. Tú quieres ser un instrumento en sus manos para seguir adelante y ser sí portador de su palabra con éxito. Puedes hacerlo. Y puedes hacerlo, porque el Espíritu de Dios está dispuesto. Su disposición es maravillosa. Su disposición es grande para hacerlo. Si quieres, en esta hora, tenemos oración. Si quieres acomodarte en tu lugar, puedes hacerlo. Si quieres acercarte al altar, puedes hacerlo. Hay libertad para ello. ¿Quieres venir al altar? Acércate al altar en esta mañana. Y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, yo necesito cada día más de ti. Que tu Espíritu, Señor, se manifieste. Que tu Espíritu, Señor, controle mi vida y me guíe. Nuestra hermana para dirigir la oración.